Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida a este programa La Glorieta. Lunes, hoy lunes es 2 de marzo, tenemos casi 18 grados de temperatura y comenzamos el tercer mes de 2020 y lo hacemos con la mirada puesta durante esta semana por ese avance del coronavirus en España y la preocupación de la población ante el contagio, sin perder de vista cómo este virus está afectando a la economía. En Elche este mes será el del Plan Centro. Está previsto que comiencen las obras para preparar la calle Virgen de la Cabeza como una vía importante de entrada de vehículos y del transporte urbano al centro histórico de Elche una vez se cierre al tráfico la corredora. También el gobierno local espera obtener todos los permisos para derribar el vallado del viejo mercado central con el fin de normalizar la zona tapando las zanjas realizadas por más de 4 años de excavaciones arqueológicas. Al igual que ocurre con las ruinas del Hotel de Arenales, se espera levantar el vallado para garantizar la seguridad en la zona. Además, en este mes está previsto que el alcalde se reúna con responsables del Ministerio de Fomento para reclamar un plazo definitivo y cierto de la llegada del AVE a Elche. Y se convocará el Consejo Social para elaborar un plan estratégico a 10 años que recoja las actuaciones prioritarias como la conclusión de la Ronda Sur o la modernización de la línea de cercanías, además de la llegada del AVE. Y este mes lo hemos comenzado con otra alerta, lo han escuchado, por el mal tiempo. Hay alerta naranja por fuertes vientos que pueden alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora a partir de la 1 o 2 de la tarde. El ayuntamiento ha suspendido las actividades al aire libre, se mantienen las clases, pero se avisa a la ciudadanía que tengan mucha precaución a la hora de transitar en zonas arboladas, como porque hay riesgo de caídas de ramas, como puede ser la ladera del río Vinalopó, los huertos o los parques públicos. Además, esta semana la ciudad se va a teñir de violeta. Estamos en marzo y la ciudad pues va a vivir de nuevo la fuerza del movimiento feminista del 8 de marzo. Las mujeres llevan años movilizándose por la igualdad para erradicar las injusticias que sufrimos solo por el hecho de ser mujer, como la violencia machista, los abusos sexuales, la brecha salarial, el techo de cristal o la precariedad laboral. Llegar a la plena igualdad entre hombres y mujeres es el objetivo por el que trabajamos para despertar en un mundo a salvo de los roles sexistas. Espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Pues lo hemos dicho, con Rosalén hemos empezado nuestro programa de un mes de marzo, de una semana que, como hemos adelantado, se va a teñir de violeta por ese movimiento feminista del 8 de marzo. Y es que la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones también ha alzado su voz para caminar hacia el 8 de marzo, contando historias como la de María, vecina de Ourense, 48 años casada con Pepe, con tres hijos, dependía de su marido, quien le pegaba, y ella jamás se le pasó por la cabeza denunciarlo porque siempre pensó que es lo que hay. Pensó en suicidarse, pero no hizo falta. Su marido se adelantó y la estranguló. Emilia es aparadora, ya que con el sueldo del marido no llegan a final de mes. Ella cuidaba además de la casa y de sus hijos, y cuando cumplió los 60 años su marido se divorció. Ahora ella no puede jubilarse a pesar de sus dolencias, tiene vértigo y sus problemas de visión, y no tiene derecho a una pensión contributiva. Son muchas las historias que han reflejado en un comunicado que han hecho público esta coordinadora estatal, a la que pertenece la Plataforma en Defensa de del Sistema Público de Pensiones de Elche. Con nosotros se encuentran dos de sus portavoces, Magdalena Melgarejo y Blasa Coronado. Muy buenos días a las dos. Buenos días. ¿Cómo se camina? ¿Cómo caminan ustedes hacia el 8 de marzo? Magdalena, usted va a estar en esa asamblea. Cuéntenos, ¿por qué la coordinadora ha querido reflejar, además en papel, historias como la de Emilia o como la de María? Pues en la coordinadora estatal estamos un grupo de mujeres, nos formamos la Comisión de la Mujer en la tercera asamblea. Ahora caminamos hacia la cuarta, con reivindicaciones propias de mujeres, porque las mujeres tenemos unas condiciones diferentes a los hombres. Las mujeres tenemos el mayor porcentaje de pensiones no contributivas. Las mujeres tenemos durante nuestra vida laboral el salario inferior que los hombres. Las que nos dejamos el trabajo para cuidar a la familia, con lo cual, si luego tenemos suerte de incorporarnos al mundo laboral, siempre nuestra pensión se quedará por debajo de los hombres, porque somos las que trabajamos y por las que no cotizan, porque nuestra aportación a la economía familiar siempre se ha considerado como una ayuda, porque cuando hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a la familia dependiente, somos las que estamos ahí y nos lo quitamos de nuestra vida laboral y de nuestro tiempo como personas. Entonces, hay una serie de circunstancias que nos están abocando a una vejez de pobreza, porque el año pasado difundimos un documento que hicimos y el título era "La pobreza tiene rostro de mujer", por todas esas circunstancias que están habiendo. De cara al 8 de marzo, COESPE a nivel general nos pidió a la Comisión de la Mujer que nos encargáramos de hacer los manifiestos que se leyesen en todas las poblaciones previos al 8 de marzo, y hemos estado elaborando. Hicimos uno desde aquí, desde Elche. Otras compañeras hicieron otro que recogieron también sentimientos de aquí, de Elche, ese que has leído, que está el de Emilia, ¿no? La aparadora. Sí, lo hizo otra compañera en reconocimiento a nuestra situación. Uh-huh. Y entonces estamos tratando de trasladar a la sociedad los problemas que están viviendo, pero que al no verse reflejados no son sentidos. Por eso estamos en contra de ese terrorismo machista que nos está matando, y un toque de sensibilidad a los medios de comunicación, porque lo que no se denuncia y no se manifiesta se olvida. Esta semana pasada han habido en un mismo día 3 asesinatos de mujeres. Los medios de comunicación están lanzando el tema del coronavirus, que lleva menos muertos, por ejemplo, que los accidentes laborales en España, y menos muertes que la gripe normal y corriente que está existiendo y que está demostrado que el estar con el tema del coronavirus es estar generando miedo. ¿Por qué no se utiliza esa sensibilidad en denunciar la situación de las mujeres, tanto a nivel laboral, a nivel sexual, a nivel de libertades, a nivel económico, en todos los aspectos? Y eso es lo que ustedes han hecho. COESPE es esa coordinadora estatal en defensa del sistema público de pensiones. Sí. El comunicado han reflejado ustedes 7 historias de 7 mujeres, una de ellas de Elche, la aparadora, Emilia. Es impactante porque cada una tiene un final distinto y ninguna puede atravesar un mundo mejor cuando llega la edad de la jubilación, que, como has dicho, están abocadas a pasar y atravesar el umbral de la pobreza. Bien, ¿qué pueden hacer plataformas como la de Elche o coordinadoras estatales como COESPA? ¿Qué pueden hacer para revertir esta situación? Porque su lucha es igual que la del movimiento feminista, pero ¿qué resultados? ¿Dónde se encuentran en estos momentos? Nosotras estamos tratando de concienciar a la población de la necesidad de caminar juntos, porque esto no es una lucha solamente de las mujeres, es una lucha de una concienciación social, de solidaridad y de empatía, porque las mujeres somos las que sufrimos esas consecuencias, pero los compañeros que tenemos al lado, que están sensibles a la problemática, también se unifican con nosotras en nuestra lucha. ¿Qué podemos aportar? Mira, nosotras desde Elche llevamos varias enmiendas a la tabla reivindicativa para esta próxima asamblea estatal. ¿Cuándo es? El 12 y 13 de marzo. ¿Dónde? En Madrid, en Fuenlabrada, lo vamos a celebrar. Y llevamos varias enmiendas. Llevamos una enmienda que pedimos que se quite el tope de cotizaciones, que está en 15 años mínimo, para tener derecho a una pensión contributiva. Pedimos que cada cual cobre por los años que tenga cotizados, porque, por ejemplo, aquí en Elche, con el tema de las aparadoras o el tema de las limpiadoras, con distintos sectores, hay mujeres que tienen cotizados a lo mejor 10, 12 años y, como no tienen los 15, no les reconocen el derecho a la pensión. Entonces, si se quita ese tope, pues cada cual cobra según los años que tenga cotizados. Eso está pasando en el extranjero y no se hunde ni con ninguna economía. Cuando hemos oído de que gente que se ha ido a hacer la vendimia a Francia por meses o por algún año, luego les viene una pequeña pensión, pues eso tendría que ser aquí en España también. Otro punto. Llevamos el tema de que en estos momentos, a la hora de sacarte el cómputo para tener derecho a tu pensión, te contabilizan por hijo 190 días. Y nosotras pedimos que como mínimo sean 365 días, un año por hijo. Entonces, eso también es otro avance de que te puedas tener acceder a la pensión, a las cotizaciones. ¿Y Blasa también quiere decir algún otro punto? No, yo quiero decir que las mujeres de nuestra generación nos merecemos, porque nos lo hemos ganado, que nos tengan en cuenta en todos los sentidos, sobre todo en las pensiones. Porque cuando te haces mayor y ya no puedes trabajar, después de todos los años que has trabajado, sobre todo aquí en Elche, la economía sumergida, que esto ha sido un secreto a voces. Y aquí, a Río Revuelto, ganancias de pescadores, es lo que ha pasado. Entonces, no queremos que esto siga así. Queremos que las nuevas generaciones estén con nosotras, vengan a ayudarnos, vengan en todas las concentraciones, que cuanto más seamos, más ruido hagamos, que nos se vea, que nos, se nos oiga, porque todo lo que estamos haciendo es para también, sobre todo para las nuevas generaciones, que tienen el futuro muy, muy negro. Hay que advertir, son las 9:15 de la mañana. Hemos comenzado el programa La Glorieta de hoy, no con música, sino con esta entrevista, con la música de Rozalén, La Puerta de Violeta, porque hemos dicho que se camina muchas instituciones, muchas entidades, muchas asociaciones y plataformas. Están caminando, han comenzado hoy, bueno, llevan años de lucha por la igualdad, pero han comenzado esta semana a teñir de violeta la ciudad ilicitana por ese movimiento feminista de cara al 8 de marzo. Hemos comenzado con COESPE, que es una coordinadora estatal en defensa de las pensiones públicas, de la que pertenece a esta coordinadora estatal la Plataforma de Elche. Están con nosotras Magdalena Melgarejo y Blasa Coronado, precisamente hablando de las reivindicaciones y poniendo rostro a la pobreza a la que llegan muchas mujeres, que como Emilia, una paradora, ha llegado a tener 60 años, su marido le ha dejado, se ha divorciado de ella y no tiene ahora ni siquiera una pensión contributiva, derecho a una pensión contributiva, a pesar de que haya llevado años cuidando de sus hijos, de su casa y aparando, porque con el sueldo del marido no llegaban a final de mes. Esta es una historia que se repite continuamente aquí en Elche. Hay otras, como la de María, que hemos dicho que es de Galicia, que al final su marido la estranguló. La mató. Como ha dicho Magdalena, la pasada semana hubo 3 asesinatos de violencia machista y nos hacía un reproche a los medios de comunicación porque informamos más del coronavirus que precisamente de esta violencia, de este terrorismo que mata, el terrorismo machista. Les estaba preguntando qué están haciendo para poder llegar a la igualdad, para poder llegar a la justicia, a las pensiones. A mí me gustaría, Blasa, usted lo estaba comentando, y Magdalena también, me gustaría también que nos dijeran, esta plataforma, la de Elche, ustedes hacen mucho ruido y quieren que se suman, pero ¿cuándo empiezan ustedes o qué día de la semana es cuando empiezan a hacen ustedes ruido, salen a la calle y se movilizan? ¿Qué movilizaciones son las que ustedes, desde que han nacido, que llevan pocos años, son las que realizan? Magdalena, que ya estaba antes. Magdalena. Que la plataforma, por favor. No, mira, no, nosotros llevamos ya 2 años pasados concentrándonos. Al principio estuvimos concentrándonos los sábados de enero del 2018 en la puerta del ayuntamiento. Luego nos constituimos como plataforma y nuestro día de concentrarnos ante el ayuntamiento son los lunes. ¿A qué hora? Empezamos a las 12. Y vimos que muchas personas que venían tenían la necesidad de recoger a nietos y todo del colegio y cambiamos el horario. Nos reunimos todos los lunes a las 11 de la mañana en la puerta del ayuntamiento a hacer nuestras reivindicaciones y a denunciar la situación que tienen nuestras pensiones. ¿Y son pocas las que se reúnen ante la puerta del ayuntamiento o cada vez son más? Hay veces que varían de personas, 70, 80, otras veces 100, otras veces, si hace mal tiempo, algunas menos. Hemos hecho también manifestaciones. Este año tenemos bastantes movidas por delante para realizar, porque nos quieren volver a imponer lo del Pacto de Toledo, y el Pacto de Toledo lleva el plan de sostenibilidad en las pensiones, que significa que cuando te hagan el cómputo de tu pensión van a calcular los años que te quedan de vida, con lo cual, si gozas de buena salud, pues te va a quedar una pensión de miseria, porque vas a vivir mucho y no te y se te va a alargar la pensión. Bueno, y otras condiciones, porque queremos que la coordinadora estatal esté presente y forme parte de las mesas negociadoras que toquen el tema de las pensiones. Porque está hasta comprobado, ahora no está. No hemos estado. Han estado las centrales sindicales, negociando por nosotros, pero si nosotros estamos en la calle, lamentamos tener que decir que si estamos en la calle es porque los movimientos sociales, digamos, centrales sindicales representativas, no han hecho su trabajo. Nosotros no tenemos nada en contra de los afiliados, de los sindicatos y de la gente corriente de los sindicatos, sino o sea, que las direcciones. Decepción por, ha habido dejación. Ha habido dejación. ¿Les ha decepcionado los sindicatos mayoritarios, por poner el ejemplo, UGT sí. y Comisiones Obreras, disculpa, Blasa? Disculpa, Magdalena. La plataforma de las pensiones públicas, ¿por qué se formó? Porque los sindicatos y las acciones políticas nos fallaron. Ha habido aquí una dejación, ha habido aquí, entonces, nosotros no nos quedó más remedio, los pensionistas, que salir a la calle. Por eso existen las plataformas. Y además, nuestro lema es, gobierne quien gobierne. No nos queda otra, porque si no vamos nosotros, no nos sentimos representados. Y hemos trabajado mucho en Elche. Todo el año pasado hemos ido a la universidad, hemos ido a las escuelas de adultos, por las plazas, hemos hecho todo lo que hemos podido. Y cada lunes tenemos los fieles, a quienes les damos gracias, les agradecemos mucho su lealtad todos los lunes. Pero no hay manera de concienciar, nos cuesta mucho concienciar a la gente, sobre todo a las generaciones venideras, que esto les atañe mucho, muchísimo, claro, les atañe. No hay tiempo para más y me gustaría saber, porque vamos a terminar esta semana el 8 de marzo, es domingo, ¿ustedes cómo van a participar en el 8 de marzo? Nosotras participaremos a nivel personal, porque lamentablemente los movimientos de mujeres de aquí, de Elche, no se han unificado. Y es lamentable porque si nosotras nos dividimos, la derecha, ultraderecha, recalcitrante y cavernícola, gana. Porque no se han unido en Elche. ¿Qué está pasando? Pues las dos organizaciones principales que hay. ¿Cuáles son? La coordinadora de aquí feminista y el grupo 8 de marzo. Son los colectivos que se juntan por la mañana el día 8 de marzo en el Algeps, en las chimeneas. Y el grupo que se hace todos los días 25 en el ayuntamiento, los dos colectivos feministas. No ha habido unificación en los para llegar a acciones comunes. Ya notamos un cierto desencuentro ya el pasado 25 de noviembre. Y entonces, lamentablemente, no se han unido. Nosotras somos una gota de agua en el movimiento. ¿Pero por cuestiones personales de gente que está detrás de...? No puedo darte esa información porque no la tengo. La cuestión es que ustedes lamentan entonces, que no haya... Nosotras lamentamos porque el año pasado sí que participamos y estuvimos colaborando con el tema de las mujeres de aquí de Elche y participamos en la manifestación que se hizo con una pancarta que trajimos de Elda de Ganchillo. ¿Y este año no ha podido ser. Entonces este año participaremos a nivel personal y nuestra reivindicación será los manifiestos y las denuncias que hagamos ante la puerta del ayuntamiento y la lucha que estamos llevando por el tema de la en defensa de las mujeres. O sea, su lema que llevarán al 8 de marzo es gobierne quien gobierne las pensiones. Se defiende un llamamiento a las generaciones que vienen detrás de nosotras por la memoria de vuestras madres, por la memoria de vuestras abuelas que han hecho tanto, por favor. Tenemos que estar unidas porque si nos desunimos, si es así como estamos, tenéis que pensar que nosotras somos la fuerza del pueblo, nosotras somos la fuerza de la familia, nosotras llevaremos el mundo hacia adelante. Sin nosotras se hunde todo, y no estoy exagerando ni estoy diciendo ninguna utopía. Adelante, las mujeres. Tenemos que poner ya el punto final. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Blasa. Y estaremos pendientes, por tanto, de todas las reivindicaciones que van a realizar desde la plataforma, la de En Defensa de las, del Sistema de Pensiones Públicas. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Hey Mercedes, ponme algo de música. Por supuesto. Ahora sácame de este atasco. He elegido la ruta más rápida. ¿Y ahora? Ahora, tu Mercedes. Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz con inteligencia artificial MBUX, cambio automático y línea AMG desde 315 euros al mes con renting complete. Consulta condiciones en tu concesionario. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca. Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo. En Elch, buen día. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista, vamos a comenzar pues con nuestras secciones musicales. La primera siempre la dedicamos a las canciones de cine, las canciones que han hecho historia en el cine. Y les vamos a ofrecer una de ellas, como por ejemplo la que se escogió para la banda sonora de la película El Graduado, que marcó a toda una generación y rompió todas las reglas establecidas. Y el tema de Simon & Garfunkel pues ayudó para que fuera todo un éxito, una película donde se cuenta uno de los idilios más famosos, cínicos y sexuales de todos los tiempos. Sí, lo han adivinado ustedes, Mrs. Robinson. Most of all, you got to is Cuckoo-Cachoo. This is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta. Pasa un minuto de las 9:30 de la mañana. Y seguimos hablando del mercado laboral, porque el secretario autonómico de empleo estuvo la pasada semana en Elche. Quiso visitar junto al alcalde y otros concejales del equipo de gobierno la primera empresa de la Comunidad Valenciana que ha decidido aplicar la jornada laboral de 4 días. Sí, lo han escuchado ustedes bien, existe esa jornada laboral de 4 días. Se trata de la empresa Zataka System, una empresa afincada en Torrellano dedicada a la consultoría y desarrollo de software para proyectos basados en telecomunicaciones, energía o aplicaciones a medida. Para hablar precisamente de esta jornada laboral de 4 días y de por qué se ha podido aplicar en una empresa de Elche, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al gerente de Zataka, Pedro Sánchez. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Se han convertido ustedes en la primera de la Comunidad Valenciana y creo que en la segunda del país. Así es. Son pioneros. ¿Por qué han decidido ustedes aplicar la jornada laboral de 4 días? ¿Esos 4 días son de lunes a jueves? Sí, sí, siempre son de lunes a jueves. Nuestra jornada laboral es de 37 horas y media, semanales. Y lo que hacemos es concentrarlos en esas horas en 4 días. Si trabajan los jueves y el viernes se libera. ¿Y el por qué? ¿El por qué? A ver, nosotros ya llevamos tiempo persiguiendo fomentar la conciliación laboral entre la vida laboral y la vida personal. Y habíamos implementado varias propuestas, como el libre horario de entrada y intentar adecuar los horarios a las necesidades de cada trabajador. Y en el año pasado, a final de año, ya decidimos intentar dar una vuelta de tuerca a esto, y la única forma que nos ocurrió de intentar rizar el rizo fue reducir la jornada a 4 días. De esta forma, los empleados tienen mucho más tiempo libre, con lo cual hacen que esas horas sean más productivas. Pero el que decidieron ustedes condensar la jornada laboral en 4 días, ¿es por una idea o porque pudieron ver resultados en otro lugar de Europa? A ver, nosotros a posteriori, después de proponerlo, sí que es cierto que leímos la noticia de que había una primera ministra, creo que finlandesa, que había propuesto la jornada en su país. No teníamos conocimiento de que se estuviera desarrollando en otro sitio, ni tampoco los resultados que estaban obteniendo. Es decir, propusimos la idea, lo trasladamos a los trabajadores, ellos lo cogieron muy bien y se puso en marcha. ¿Y cómo, desde cuándo están ustedes aplicando esta jornada y cuáles son los resultados? Empezamos el 13 de enero de este año, a pesar de que lo propusimos el año pasado, pero hasta que la gente no volvió de vacaciones no se pudo poner en práctica. Y los resultados de momento, o sea, no se han visto afectados en cuanto a la productividad, no se ha visto afectado. Sí que se ha visto afectada la mejora laboral, o sea, en este caso la vida de los empleados. Es decir, ahora mismo, vamos, que están bastante más felices, más contentos y vienen a trabajar con muchas más ganas. Es que esto es un regalo para cualquiera. ¿Cuánto, de qué empresa estamos hablando? Porque he dicho que es una empresa dedicada a la tecnología, a las telecomunicaciones, una consultoría, pero ¿qué plantilla? ¿Estamos hablando de una empresa importante, pequeña, mediana? Bueno, nosotros nos englobamos dentro de las pymes. Actualmente en plantilla son 24 personas. ¿Son 24 trabajadores? Sí. de los cuales el 60% aproximadamente han optado por esta jornada, pero no todos la han elegido. Y la jornada no es obligatoria para todo el mundo, o sea, es optativa. De hecho, cuando se propuso, hubo personal que decidió no cogerla. O luego tenemos la otra posibilidad, que es la de teletrabajo, es decir, que es trabajar los 5 días de la semana, pero uno en casa, el viernes. Es decir, en lugar de hacer las 37 horas y media en 4 días, la hacen en 5, y el quinto día lo hacen en casa, no vienen a la oficina. Y luego también convive la tercera jornada, que es no alterar su jornada normal. Es decir, trabajar los 5 días en la oficina, su horario normal. Y ya tenemos empleados en las 3 posibilidades. Uh-huh. Convive las 3 dentro de la empresa. Eso, añadido al libre horario de entrada, es decir, ellos pueden entrar a partir de 7 de la mañana cuando quieran, acaban su jornada laboral y marchan a casa. Con lo cual, hay personal que está yendo a casa a las 5 de la tarde y tienen todas las tardes libres de lunes a jueves, y luego aparte viernes, sábado y domingo. La Consejería de Economía Sostenible, el secretario autonómico de Empleo, les visitó a usted. ¿Esa visita fue meramente protocolaria o les prometió incentivos a empresas que realmente trabajan como ustedes por conciliar la vida laboral con la familiar? Bueno, el señor Nondedeu, que sí que es cierto que nos visitó el pasado 25 de febrero, ellos quieren implantar, o sea, pues están estudiando la posibilidad de implantar la jornada en 32 horas a la semana, que serían 4 días, 8 horas al día. Y sería subvencionable para empresas que lo hagan a partir de ese momento, no en nuestro caso, que ya lo llevamos haciendo hace algún tiempo. Y la subvención que proponen es compensar el salario que falte, porque la idea es que ellos tienen es que la gente trabaje 32 horas, pero cobren por 40. Y con lo cual, la diferencia de salario entre esas 32 y 40, que la subvencionará la Generalitat durante el primer año al 100%, durante el segundo año al 50% y durante el tercer año al 25%. Y luego, a partir del cuarto año, ya iría a cargo de la empresa. Dista mucho de lo que nosotros hemos hecho. Nosotros, es cierto que no tocamos sueldo, pero no reducimos horas. Es decir, las horas se mantienen las mismas, los bajes se reducen los días a la semana que se trabaja. Claro, pero está hablando de empresa, para las empresas privadas. Está hablando, sí, de reducir la jornada laboral, pagar la compensación por la cotización de la Seguridad Social, el gobierno valenciano. No habla de cotización, habla de sueldo. De sueldo. De salario, sí. A ver, es una idea, o sea, realmente ni siquiera tienen previsto empezar a hacerlo. Es decir, es un estudio que están haciendo, una idea que han tenido y están trabajando en ello. Es decir, no hay ni siquiera fecha de implantación. Entonces, lo que proponen ellos, no hablamos de cotización, eso es cierto, yo entiendo que se cotizará por 40 horas, pero la diferencia de sueldo, ellos proponen 300 euros de subvención el primer año. Yeah. O sea, han sacado una media. Y proponen que el primer año sean 300 euros, el segundo 150 y el tercer año 75, para compensar la diferencia de sueldo. Es decir, porque los empleados que se acogieran a esta posible jornada de 32 cobrarían por 40. Uh-huh. Con lo cual, y la empresa les pagaría por 40, pero trabajarían 32. Claro. La Generalitat lo que propone es, digamos que, compensar esa diferencia de salario con subvenciones. Ya, pero no deja de ser un proyecto o un estudio. Todavía no hay nada concreto, ningún acuerdo. Está bastante verde, sí, todavía. De todas formas, Pedro, lo de ustedes no es ningún experimento, ya está funcionando desde el pasado mes de enero y me gustaría saber quién puede trabajar en su empresa. ¿A quién contratan ustedes? Claro, nosotros el perfil que tenemos es de ciclo formativo de grado superior, de desarrolladores de aplicaciones web o multiplataforma, diseñadores gráficos y luego grados universitarios en informática o telecomunicaciones. Es decir, ese es el tipo de perfil que necesitamos. ¿Y su empresa de dónde nació? ¿Es una spin-off? ¿Cómo nacieron ustedes? No, nosotros ya llevamos algún tiempo siendo empresarios en otros sectores, telecomunicaciones fundamentalmente, y en 2015 decidimos emprender esta empresa, es decir, empezar con esta empresa, y empezamos a desarrollar un software que ha ido creciendo poco a poco, hemos ido cogiendo clientes nuevos, metiendo en otros sectores, hasta llegar hasta hoy. Es decir, empezamos en 2015 con 2 personas y en 2020 ya somos 24, 25, con lo cual, o sea, sí, hemos crecido muy rápido, hemos hecho las cosas creo que bien, con lo cual eso ha llevado a conseguir lo que tenemos. Bueno, acertaron ustedes en el desarrollo de su software, que es el que están comercializando. Sí, bueno, realmente empezamos a desarrollar un en concreto, pero ahora ya estamos metidos en diferentes proyectos, fundamentalmente en temas de energía y en temas de gestión de flota. Es decir, hemos desarrollado un software de gestión de flota con dispositivos hardware que detectan la posición de los vehículos en cualquier momento a través de una aplicación móvil. Sí, estamos metidos en varios sectores ahora mismo. Y también son consultoría. Sí, sí, sí, porque ten en cuenta que al fin y al cabo los clientes muchas veces tienen necesidades, pero realmente saben lo que quieren, pero no cómo hacerlo. Entonces, esa es la parte de consultoría. Es decir, el cliente viene, nos propone un problema que quiere y nosotros lo que hacemos es resolvérselo. ¿Cómo? Indicándole qué es lo que necesita y el cómo hacerlo. ¿Y dónde están ustedes implantados? ¿En el parque empresarial? No, estamos en Torrellano Ciudad, en el casco urbano de Torrellano, en la calle Vendimia. Uh-huh. ¿Tienen proyectos de expansión, de distrito digital, el parque empresarial? ¿Han oído ustedes hablar de cómo estamos generando un campus tecnológico, cómo quieren el proyecto del distrito digital? ¿Ustedes se encuentran ahí en mitad? Sí, nosotros antes de coger la... Bueno, es en Torrellano Pueblo. Antes de mudarnos aquí, estuvimos mirando locales en espacios en el distrito digital. Pero el precio en ese momento para nosotros era inviable. Y nada, optamos por estar en Torrellano, que está muy bien también. Y nada, y no tenemos ningún tipo de problema de aparcamiento. O sea, estamos en Torrellano, aparte, tiene todos los servicios que pueda necesitar una empresa. De notaría, bancos, correos, en fin, una OMAC incluso. Tiene todos los servicios necesarios, o sea, con lo cual no es necesario el servicio digital. Pues Pedro Sánchez, muchísimas gracias por explicarnos qué es su empresa y sobre todo nos hemos fijado en su empresa porque ustedes han sido los primeros en implantar una jornada que es verdad que no todos los trabajadores la escogerían, pero sí al menos el 60%, más de la mitad. Eso es. Muchas gracias. Nada, a usted. Buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. En Jeep Sky Automóviles se han vuelto locos. Últimas unidades en vehículos ya matriculados. Llévate un Jeep Compass Longitude totalmente equipado por 21.900 euros. ¿A qué esperas? Ahorra hasta 10.000 euros y llévate el tuyo. ¡Corre! Últimas unidades. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Jeep en Elche. Sor José Falcorta 41. Puedes preguntarle a un vidente. Visitar mil foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando, tenemos más entrevistas, pero vamos a ir desarrollando también nuestras secciones musicales. Les hemos ofrecido la canción de Mrs. Robinson en la sección que dedicamos siempre al cine y ahora en la segunda que dedicamos a los clásicos de jazz, vamos a escuchar otra joya musical, el Feel Good de Nina Simone, toda una leyenda del jazz y una voz para los oprimidos. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. A new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Feeling

mi puerta. A mi puerta. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 9 minutos para llegar a las 10 de la mañana y les tenemos que contar que la Escuela de Educación Permanente de Adultos, el Mercè Rodoreda de Elche, va a celebrar su Semana Cultural desde hoy lunes y hasta este viernes en el Aula Cultural de la CAM. Han programado muchas actividades como conferencias, talleres, excursiones y en esta edición la Semana Cultural está dedicada a los museos, a los tesoros que encierran, aprovechando importantes aniversarios como el bicentenario del Museo del Prado, el centenario del Gran Teatro o el 250 aniversario del gran genio Ludwig van Beethoven. Para hablar de esta Semana Cultural tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al director de la EPA del Mercè Rodoreda, Pascual Valero. Hola, buen día. Hola, buen día. Pascual, queden 8 minutos para comenzar el acto inaugural. Sí. Son 8 minutos de entrevista. Sí, sí. La Semana Cultural, ¿qué tenim? ¿Qué ha de programar-te? Bé, ja sabeu que està dedicada als museus i commemorant el 200 aniversari del Museu del Prado i, bueno, no només als museus, no, és sempre una temàtica principal, però també commemorem el centenari del Gran Teatre i també el 250 aniversari del naixement de Beethoven. Hi ha altres efemèrides, però bueno, ens hem centrat en aquestes, bàsicament. I què teniu preparat per avui? L'acte inaugural? Avui, ara mateix, a les 10, serà la conferència inaugural, així en el que era l'antiga Aula CAM, la Fundació Caja Mediterrània, en la Glorieta. És una interessantíssima conferència que la dona el professor Joan Fernández Cursac, i que és professor d'Història de l'Art, molt reconegut a Elx, i tractarà sobre el Museu del Prado. Ell és especialista en el Museu del Prado i va fer la seva tesi sobre ell i és, doncs, hi ha molta expectació sobre aquesta conferència. Suposo que sí. També visitareu museus d'Elx al llarg sí, de bueno, la setmana. Sí, esta vesprada inaugurarem una exposició de pintura i bueno, també farem un recorregut pel Museu de la Ciència i Tecnologia, que el Mercè Rodoreda té un Museu de la Ciència i Tecnologia en el seu interior, que ha creat el professor José Pastor, uh-huh. I després inaugurarem l'exposició de pintura de Lola Soler, també al centre, al Mercè Rodoreda, al Raval. Uh-huh. I el concert previst per a esta vesprada de nit, a les 8, sobre l'especial Elvis Comeback, em sembla que no se podrà fer per indisposició del cantant. És l'única mala notícia que tenim, que no es podrà fer el concert d'esta nit en l'Aula Camp, en l'antiga Aula Camp. Oh. Demà tenim dos excursions, uh-huh. Demà tenim dos excursions, una a València, a visitar el Museu de la Seda i el barri dels Velluters, i l'altra visitarà les coves de Canalobre i el Museu Gravina d'Alacant. Uh-huh. Després, el dimecres farem una conferència sobre Beethoven a les 10 del matí per el professor Eduard Agulló, i després visitarem el Gran Teatre. Serà Manuel Rodríguez el que ens mostrarà el Gran Teatre i ens explicarà la seva història. És molt interessant també. Això serà el dimecres a les 12. Després de vesprada farem un acte en commemoració del Dia de la Dona en el centre. És una línia cronològica sobre les dones en les dones artistes en la història. I també serà molt interessant el dimecres a les 8, l'aula CAM, l'actuació de la coral del Mercè Rodoreda i del grup de teatre. Val? Faran també una actuació. I per últim, el dijous, pues, visitarem els museus d'Elx, visitarem el MAE, i sobretot el Museu de la Festa també. I per la vespre tancarem la Setmana Cultural en una mostra de guitarres vintage del professor Joan Campello, que també és professor del centre i un apassionat de la música del segle XX. Aquests són tots els actes que tenim aquesta setmana, que és un poc diferent a la resta, però el que és l'activitat docent, pues, és diferent. I qui pot gaudir d'aquests actes? Perdó? I qui pot gaudir? Assistir. Assistir. Està oberta tota la ciutadania d'Elx, evidentment. Les excursions, lògicament, perquè tenen un control de la gent que va, doncs ja estan tancades, són per als alumnes del centre, ja s'han cobert, però la resta d'actes està tot obert. L'assistència als actes de l'aula Caja Mediterrània i l'assistència als actes que hi ha al centre és totalment gratuïta i oberta a tots. I qui estudia en el Mercè Rodoreda? Quina ha sigut la evolució dels vostres alumnes? Té un alumnat molt divers, perquè tenim des de gent que el que vol és obtindre el títol de graduat en educació secundària, que és, jo crec que a hores d'ara és una minoria, gent que vol, diguem que taures el títol d'ESO, no? Després també tenim gent major, persones majors, sobretot dones, que el que volen és, diguem, que mantindre una certa preparació, és a dir, repassar dictats, repassar matemàtiques, operacions matemàtiques bàsiques, un poc de història i de més, i d'aixòs tenim molts, i són molt fidels, tots els anys repeteixen i volen estar allí, té una certa funció social. I també tenim, pues, gent que vol preparar-se per accedir a la universitat per a majors de 25 anys o per a cicles de grau superior. I també tenim tallers de llengua de valencià, tallers d'anglès, de francès, d'informàtica, d'espanyol per a estrangers. Enguany han recuperat l'espanyol per a estrangers. I bé, també, ara crec que no se me passa res. Bàsicament, també tenim un taller de gimnàstica, per a persones majors, i bueno, a part l'associació d'alumnes que col·labora molt activament en l'organització de la Setmana Cultural i de moltes activitats del centre, l'associació d'alumnes organitza uns tallers de pintura, de teatre, de pintures de Coves, el mestre Coves, ara mateix no recordo el nom, és José Vicente Coves, exacte, i el de teatre ho fa Celia Arcón i Ino Ortega dirigeix el coro, la coral. O sigui, que tenim moltíssima activitat i podem seguir així. I quants anys porteu fent la Setmana Cultural? Doncs pues, enguany és la 25a edició, és a dir, crec que va ser el 2012 quan no es va fer, perquè havia tots els retalls que va haver, econòmics i demés, i són 25 anys. L'escola té una tradició de setmanes culturals molt antiga. Per què? Per què haveu pogut en el temps conservar l'edició de la Setmana Cultural? És perquè el vostre professorat també està consolidat? Bueno, tenim el professorat, tenim una part consolidada i altra que va variant tots els anys. Però bé, la voluntat, jo vaig trobar una escola molt ben organitzada per l'anterior director, José Antonio Durà, i jo he continuat fent això, és a dir, que jo les coses que considero que eren molt positives, evidentment les he mantingut, i bé, no, ha sigut una política de continuació de coses que molt interessants que feia l'escola. L'escola, les instal·lacions actuals, continuen sent des de l'antiga escola del barri del Raval? Sí, és de l'antic col·legi San Agatàngelo. que es va remodelar en al principio dels anys 2000 i pues ahí tenim la nostra escola, és un centre que està prou bé. Pues moltíssimes gràcies, Pascual Valero, director de l'EPA Mercè Rodoreda, per explicar-nos el treball que feu a aquest centre públic d'educació permanent d'adults, el Mercè Rodoreda, i per esta setmana cultural que comença avui mateix, ara, en un minut. Moltes gràcies. Adéu. 101.4 Teleelch Radio Marca. Venga. Vale. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Vale, anda, podemos vamos a tomar un café de... y rellenamos el parte. Que te invito. ¡Qué menos! Talleres vale, Del Amo, tu taller desabollado. Minutos, ¿eh? En talleresdelamo.es. Hasta luego. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 2 minutos de la mañana. Damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a partir de la segunda hora del programa La Glorieta por nuestra señal de Teleelch. En la primera hora de este programa hemos hablado de ese movimiento feminista, de la coordinadora estatal en defensa del sistema de las pensiones públicas, las actividades que se preparan de cara al 8 de marzo. También hemos hablado con el gerente de la primera empresa de la Comunidad Valenciana que ha implantado la jornada laboral de 4 días a la semana y acabamos de hablar con el director de la Escuela de Educación de Adultos, la Escuela Permanente de Educación de Adultos, Pascual Valero, y la Escuela Mercè Rodoreda, porque hoy comienza su 25 edición de Semana Cultural, que viene cargada de muchas actividades como conferencias, talleres, excursiones, exposiciones y hasta actuaciones musicales. Una semana que van a dedicar a los museos, a los tesoros que encierran los museos de Elche y que también van a dedicar al centenario del Gran Teatro con una conferencia que dará en el Gran Teatro el exalcalde Manuel Rodríguez y, por supuesto, recordarán a un genio, al 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Son algunas de las actividades programadas en esta Semana Cultural y en esta segunda hora del programa La Glorieta vamos a comenzar antes de la tertulia deportiva, antes de hablar con nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González de ese gran partidazo que hizo el Elche este fin de semana en casa, vamos a hablar del agua y lo vamos a hacer con el portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Nos tienes que explicar qué nos espera para este mes de marzo. La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura, según los embalses, los niveles que en estos momentos que registran los embalses de cabecera del Tajo, ¿qué agua es la que nos tienen que entregar por ley? Bien, pues es que es una paradoja. O sea, el día 27 de enero, la Comisión Técnica del Acueducto Tajo Segura decidió, según ley, aplicando el memorándum, que tenía que mandar 20 hectómetros cúbicos. Como viene siendo costumbre estos meses, pues el Ministerio, ni más ni menos, se lo recortó a 16,2. Caudal que, por supuesto, todas las entidades, desde el Sindicato de Regantes y las comunidades autónomas correspondientes, Valencia, Murcia y Andalucía, recurrirán. pero ahí las leyes de la naturaleza son las que se cumplen sí o sí. El 1 de enero, o sea, el 1 de marzo, ayer, a las 0 horas, los niveles que teníamos en Entre Peñas y Buendía eran 661,54 hectómetros cúbicos. Si aplicando la ley de memorándum para los envíos del mes de marzo, descontamos lo que había pendiente de mandar, aprobado, incluido los 16,2 de febrero, son 66,6 hectómetros cúbicos, con lo cual deja un caudal disponible de 594,94, o sea, casi 595. El nivel que obliga por el memorándum pasar del nivel 3 al nivel 2 son 591, con lo cual tenemos casi 3 hectómetros por encima del nivel para pasar del nivel 2. ¿Y esto es importante? ¿Y qué dice el nivel 2? Claro. Pues el nivel 2, en la regla de explotación que lo produjo Tajo Segura, dice que automáticamente tienen que mandar para el Levante 38 hectómetros cúbicos, sin que la apruebe nadie, solamente certificando la Comisión de Explotación cuando se reúna los 10 primeros días, al levantar el acta, el director general del agua, que está en esa comisión, lo haga. Automáticamente tiene que mandar el agua. No hace falta que la apruebe ningún ministerio ni ninguna ministra. Ley. Eso es automático. Pero ¿qué con lo hace? Cual, la paradoja es que no han querido mandar 20 hace 4 días, ya tienen que mandar 38. Vale, ¿y qué le hace pensar que van a cumplir el memorándum? Y que de forma automática, este mes de marzo, tienen que enviar los 38 hectómetros cúbicos. Vamos a ver, el no mandar estos otros meses 20 hectómetros, el marzo 16, pues es un acto, digamos así, de no cumplir las reglas del memorándum. Eso es un recurso que seguro que se ganará, cuando sea, se ganará. Pero ojo, el no mandar ahora los 38 que dice una ley concreta ya es una prevaricación. No creo que ningún técnico del ministerio, y esto lo tienen que decidir los técnicos, puede hacer eso. Va, los técnicos son muy capaces y seguro. Este es sí o sí, estoy apostando de que mandarán los 38 porque no les queda otro remedio. Porque lo pusimos por ley y es una ley estatal que tiene obligado cumplimiento. Pero hay nadie que pueda decir que no. Ángel, las matemáticas son muy sufridas, porque si restamos 38 hectómetros a los 591 hectómetros, sí, con 594 ya están por debajo del nivel. Ya tendríamos, volveríamos al nivel 3. Bueno, no. Nosotros ahora estamos a 594. Y dice la ley que al tener más de 591 hay que mandar 38. Vale. Y manda 38. O sea que no tenemos que restar. Vale. Encima este mes vienen lluvias, sí, vienen historias y el 1 de abril hablamos. ¿Y qué está pasando con los 66 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar? ¿Por qué no ha llegado ese agua hasta la cuenca del Segura? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, con las lluvias que hubo de la Dana, hubo unos desperfectos en el acueducto Tajo Segura que no se podía trasvasar. Eso ya está reparado y supongo yo que pronto lo enviarán, porque aquí además ya estamos en primavera. Hasta ahora hemos estado regando más o menos las reservas que teníamos, cada comunidad, pero ya ahora hay que regar porque llega la primavera y ahora el campo demanda todo, ahora está todo en flor, ya todo. Y tendrá que activarse el trasvase y traer, porque no quiere decir que los envíos mes a mes se hagan. Eso quiere decir que son aportaciones que se van embalsando bien en las cabeceras, bien en Alarcón, bien en la cuenca del Segura, para ser usándose cada comunidad según lo necesite. No son igual las demandas que hay en la zona nuestra que la zona que hay en Molina del Segura o el campo de Cartagena, etcétera, etcétera. Y Vale, Ángel, ¿y quién debe convocar la reunión de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura? Porque si están obligados ya por ley a trasvasar 38 hectómetros cúbicos, ¿el Ministerio podría ir retrasando la convocatoria de esa reunión? No, de los técnicos. Esa reunión tiene se lo digo porque técnica, los meses puramente técnica, la convoca el director general del agua, más conozco yo, Teodoro Estrella, lo convoca y es un ingeniero eficaz y seguro que él cumplirá la ley para convocarla técnicamente, independientemente de lo que salga. Es que lo bueno que tuvo el memorándum, que pudimos hacer unos mecanismos técnicos sin que los políticos actuasen ahí. Sí, pero por los meses anteriores hemos visto como la Comisión Técnica de Explotación, los técnicos, se han reunido bastante tarde, no la primera quincena del mes. Creo recordar que hemos tenido reuniones muy tardías. Están demorándose, vamos a hacer casualmente. Lo están demorando todo y además este mes lo han demorado en plan por si... Bien, tengo mis sospechas, pero vamos, no voy a decir nada. Lo han demorado y eso hay que demandar de que no. El envío del mes hay que hacerlo en los primeros 10 días de cada mes. Como dice la norma no escrita, pero está así siempre. Yo he tenido 4 años en la comisión. Hay que reunirse en los primeros meses. Y yo calculo que este mes de marzo me da la impresión de que sí que se reunirán, aunque yo sé que las presiones de todo tipo pues le va a sentar como un tiro. Pero bueno, es que la ley es la ley. Y encima no hace daño a nadie. Ahora mismo están lloviendo en Castilla-La Mancha, ahora mismo está lloviendo en todos los sitios, menos aquí. Pero es así. Tenemos que recuperar el agua para embalsarla, para poder pasar un poco la primavera y el verano lo mejor posible en esta lucha que nos espera larga y dura contra los intereses de cerrar el Tajo Segura, que son ciertos y además se les nota. Pues Ángel, mucha suerte en la lucha para evitar que se cierre el grifo del trasvase. Pues ahí estaremos. Gracias a vosotros por la información. Y eso es una alegría para los regantes de que, bueno, una norma que memorándum, que tuvo muchos detractores, como digo yo, maldito memorándum, se cumple. Menos mal que existe. Ángel, gracias también por realizar ese memorándum. Gracias, buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI. No tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10:15 de la mañana y comenzamos aquí nuestra tertulia deportiva. Tenemos que esperar unos segundos a nuestro compañero Paco Gómez, pero se va a incorporar enseguida porque en los estudios ya se encuentra conmigo José Antonio González. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Ros. Te agradezco la puntualidad, ya le daremos un tirón de orejas a Paco Gómez. La verdad es que el partido contra el Numancia sabe a gloria, esos tres puntos. Mira, aquí llega nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días, Paco. Bien, te perdono la impuntualidad, sí, gracias. Pero solo porque el Elche ha ganado. Algún favor teníamos que tener. Bueno, José Antonio comienza. José Antonio, ¿te supo a gloria los tres puntos del Elche? La verdad que sí, porque después de tres semanas en las que el Elche solo había cosechado un punto de nueve posibles, dos derrotas consecutivas, además con una imagen un poquito pobre para lo que el equipo de Pacheta nos tiene acostumbrados esta temporada, el partido de ayer se antojaba muy, muy importante. Y bueno, el Elche que fue capaz de dar un paso al frente en su estadio, ante su público, ante un rival directo que no llegaba en un buen momento, el Numancia, pero que también demostró que sabe hacer las cosas bien, como vimos en los primeros minutos. El partido no lo empezó del todo bien el Elche, yo creo que el Numancia empezó siendo superior, pero con el paso de los minutos, también gracias a Edgar Badía en parte, que tuvo que intervenir en alguna ocasión del conjunto visitante en ese primer cuarto de hora, y sobre todo el gol de Manolín a los 35 minutos de encuentro, pues ya hicieron que poco a poco el partido se decantara a favor del Elche. También hay que destacar que Pacheta fue bastante valiente en el planteamiento, sacó un equipo bastante ofensivo. Hay que tener en cuenta que para este encuentro tan importante el Elche tenía bajas muy importantes, como por ejemplo Gonzalo Verdú, Ramón Foll, los dos por sanción. Tampoco estaba Nuke Nfulu en el centro del campo por unas molestias musculares, y Pacheta, que apostó por revolucionar un poquito el once inicial, dando entrada pues a Josema, Manolín Sánchez, junto a Iván Sánchez en el centro del campo, a Dani Escriche por una banda, y arriba Jonatas de Jesús en punta de ataque. Fue un buen partido en líneas generales del Elche, tampoco fue excesivamente brillante, pero se impuso con bastante autoridad al Numancia, también en gran parte pues en esa segunda parte que estuvo marcada también por la expulsión roja directa de uno de los jugadores del Numancia. Pero yo creo que hay que destacar sobre todo la valentía del equipo, que salió una vez más con personalidad. Ya no lo vimos tanto abusar de ese juego, de esa salida de balón, en muchos casos a veces temeraria. Ya tenía una referencia ataque, un delantero alto como es Jonatas de Jesús, que bueno, que aportó también mucho al equipo el tiempo que estuvo. Después fue sustituido para no cargarlo de excesivos minutos. El brasileño que sigue poniéndose a punto y que poco a poco pues ya se está ganando la titularidad. Así que son tres puntos muy importantes. Luego hablaremos de quiénes marcaron los dos goles y de esos tres puntos, Paco. Luego analizaremos si la estrategia de Pacheta funcionó o os gustó. Lo que sí me gustaría saber, con esos tres puntos, el Elche, ¿dónde se coloca? Bueno, son tres puntos clave porque sirven para despejar las dudas que se habían creado tras las dos derrotas. El Elche por sexta semana consecutiva se mantiene en puesto de playoff. Ahora mantiene esa sexta plaza, pero con la diferencia de que tiene 43, está mucho más cerca ya de la permanencia, que este año va a estar en los 48-49. Yo creo que está a poco más de dos victorias, quedan 12 partidos, con ganar dos el objetivo fundamental de la temporada, que era la permanencia, va a estar conseguido. Y además se distancia un poquito de toda esa retahíla de equipos, había hasta 10 en 3 puntos. Bueno, ahora esos 10 están ya en 5 puntos, y además, como en el caso del Numancia, el Elche le saca 5 puntos al Numancia, que son 6 en caso de empate, porque le ha ganado el golaveras particular, es decir, el enfrentamiento particular entre ambos. Allí en Soria empataron a 1, aquí el Elche ha ganado, con lo que si al final, como hay tanta igualdad, hay que contemplarlo ese escenario. Si al final de la liga estuvieran empatados a puntos Elche y Numancia, el Elche siempre sería el equipo que está por delante, ¿no? Entonces, yo creo que la victoria de ayer sirve para muchísimo. Para mí era un punto de inflexión. Haber perdido ayer o no haber ganado hubiera sido entrar ya en esa etapa de dudas, en una espiral peligrosa, hubiera salido del puesto de playoff, hubiera sido todo negativo. Ya el entorno se hubiera enrarecido. Una victoria, y además contundente, pues de un plumazo elimina todas esas dudas. Uh-huh. Se mantiene en playoff, se aleja otra vez a 10 puntos del descenso. Todos son datos positivos porque además la jornada nos dejó muchos empates de rivales directos y eso es bueno porque el Elche le ha sacado 2 puntos a todos esos rivales. Pero esa victoria es importante, bueno, has enumerado todas las ventajas, pero la más importante es porque ha roto una racha o porque hemos visto un Jonathan de Jesús que sí que funciona. No, es importante por todo. Primero, bueno, Pacheta lo decía en rueda de prensa, dice, para mí, él decía, es la victoria más importante de la temporada, por todo lo que conlleva. O sea, él tenía miedo, le decía, dice, yo tenía miedo a este partido. Si no lo ganamos, ya empezamos con el run-run. Yo no sé si se hunden. Psicológicamente, pero anímicamente sería un palo. Sería un palo porque en el fútbol lo peor que hay son las dudas. Es lo peor que hay. Como lo mejor es el estado anímico optimista que ahora vuelve a ver. Ahora se ha generado otra vez esa ilusión que medio se perdió el otro día con la derrota en Tenerife. No solo por la derrota, sino por la mala imagen que dio el equipo. Ayer volvió a recuperar la buena imagen. Y no es sencillo cuando vienes de 2 derrotas y encima revolucionas y cambias a medio equipo. Eso es muy complicado. Claro. ¿Qué es lo que funcionó? ¿Todos los cambios que realizó Pacheta colocar bien a sus jugadores? Lo primero que funcionó es que el equipo recuperó su esencia, la intensidad. Lo reconocía Dani Escriche, uno de los titulares. Si este equipo es intenso, si este equipo es agresivo, si este equipo corre como mínimo como el contrario, va a ganar muchos partidos. Eso fue lo primero que el equipo recuperó. A partir de ahí, Pacheta acertó. Ahí está el resultado y el partido que hizo el equipo acertó con los cambios. Puso un equipo más ofensivo, le dio una opción B al equipo en la salida de balón con la presencia de Jonathan de Jesús, que yo creo que ha venido para quedarse ya en el 11 titular, porque sin estar al 100%, yo creo que está al 60 o el 70%, ya empieza a marcar diferencias. No es normal que después de estar 7 meses sin competir, pues el segundo balón que tocas es gol. O sea, eso es que lo lleva en la sangre. Ese chico es delantero y es un delantero top para la categoría y no está todavía al 100%. Entonces, muy importante la presencia de Jonathan por su capacidad goleadora y porque le da al equipo otra salida de balón. Cuando al equipo le aprietan, el equipo tiene la posibilidad de mandar un balón largo porque sabéis que Jonathan de cada 2, 1 te lo va a tocar o te lo va a bajar, va a desahogar la salida del equipo. En fin, te da mucho Jonathan de Jesús. Y de todos los cambios que hubo y que realizó Pacheta, ¿cuál fue el que más os sorprendió, José Antonio? El más sorprendente yo creo que fue sin duda ver a Dani Escriche, un delantero con bastante movilidad en cualquiera de las posiciones de ataque, jugando en banda. Dejó a Josan en el banquillo, que está siendo un hombre muy importante esta temporada en el Elche, pero que pues seguramente en estos últimos 2 partidos no estaba ofreciendo su mejor nivel. Y cuando... ¿A quién dejó más en el banquillo? ¿A Josan y a quién más? Pues por ejemplo a Nino. A Nino también lo dejó en el banquillo. Después se le preguntó también en rueda de prensa a Pacheta por qué había decidido pues dejar al capitán fuera del 11 titular, y bueno, hay que tener en cuenta que el delantero almeriense suma ya muchos minutos esta temporada, que él se encuentra bien físicamente, pero bueno, decidió darle descanso también, y creo que puede ser también lo lógico, ¿no? Cuando llegas de un bache en el que acumulas 3 partidos sin ganar, pues tienes que intentar agitar un poco el árbol a ver si van llegando los resultados, y la verdad es que Dani Escriche jugó muy bien, también Jonathan, incluso Josema, que debutó con la camiseta franjiverde ante la baja de Gonzalo Verdú, hizo un partido muy aseado y muy bueno en defensa sin complicarse, y después destacar también en la segunda parte el redebut con la camiseta franjiverde de otro hombre que está llamado a ser importante como Víctor Rodríguez. Así que el partido deja sensaciones muy positivas, quitando quizás pues ese cambio en la segunda parte que tuvo que hacer Pacheta porque uno de los laterales, Juan Cruz, no pudo terminar el partido por unas molestias musculares. En principio el lateral madrileño no tiene nada grave, así que para el partido de esta semana contra el Rayo Vallecano el Elche no va a tener ninguna baja por sanción, y vamos a ver si los lesionados como Nuke Nfulu pueden participar en este encuentro. Fue entonces un partido limpio si no hubo ningún sancionado. Paco, ¿a ti también te sorprendió el cambio que hizo y la posición en la que colocó a Dani Escriche? Sí, sí, porque un delantero cuando juega como extremo y encima sienta a un extremo que lo estaba haciendo bien, es una decisión muy arriesgada. Si le sale mal y el equipo no gana, los palos hubieran sido para Pacheta. pero le salió bien y eso demuestra que Pacheta es un tío valiente y que se arriesga y que no toma decisiones por miedo a ver qué me van a decir. No, no, yo pienso que esto es lo mejor y lo hago. Y normalmente cuando lo haces convencido, pues te suele salir bien. Y eso es lo que pasó ayer. Dicho esto, está claro que la alineación de hoy, yo creo que pocas veces o ninguna se va a repetir, ¿no? Porque, por ejemplo, el centro del campo era un poco experimento ahí con Iván Sánchez, que de organizador. Yo creo que en cuanto esté Víctor, o sea, recupere Nuque, Ramón Foll, esa opción ya no la vamos a ver. Pero Pacheta, fíjate, con el caso de Nino, Pacheta está listo que luego en rueda de prensa, cuando le preguntaban por la suplencia de Nino, decía, mira, yo con Nino me voy a todos los sitios. Dice, aunque tenga 45 años, me llevo a Nino para jugar. O sea, Pacheta es tan listo que sabe que Nino ayer estaría enfadado por no jugar. A cualquiera le enfada no jugar, y más a Nino, que en casa quiere jugarlo todo. Y fue un mensaje en el que Nino ya es que no puede ponerse en contra del entrenador, porque lo puso una vez más, y yo creo ya son 10, por los altares. Dijo, es el capitán, es el hombre más importante, me lo llevaría a cualquier equipo. Claro, le dio tanto jabón que Nino dirá, ¿y qué le digo yo a este hombre? ¿Por qué no me ha puesto? Es muy listo Pacheta, es un excelente psicólogo, y eso es, yo creo que uno de los motivos por los que el equipo está donde está, porque sabe manejar a toda la plantilla. Se pudo disfrutar de ese partido, la afición disfrutó del partido. Sí. Mucho, del, ¿no?, juego, del buen juego que vio. Sí, porque además hacía tiempo que el Elche no ganaba en casa. Entonces la gente quiere ver a ganar a su equipo, sobre todo en casa, que es donde paga la entrada y donde tiene ganas de irse tranquilo y satisfecho. Y ayer, pues el equipo hizo un partido, yo creo que, hombre, no fue para tirar cohetes, pero fue muy superior al Numancia. Y al final el 2-0 refleja lo que se vio en el terreno de juego. ¿Y hoy qué está pasando en los entrenamientos? ¿Se han suspendido? Porque como el ayuntamiento ha suspendido todas las actividades al aire libre, no sé si la preemergencia por fuertes vientos. Lo que pasa es que esa preemergencia o los fuertes vientos se esperan a partir, ¿no?, de las 2 o la 1 de la tarde. Marga García ya está con nosotros, ella nos lo dirá. Marga, ¿tienes datos de la preemergencia? Sí, pues bueno, según Vicente Bordonado, aumentará entre la 1 y las 3 del mediodía, con rachas que podrían superar los 80-90 kilómetros a la hora. Pero bueno, eso sobre todo a partir, claro, del mediodía. A esa hora no, los jugadores no están entrenando, no, han acabado. El Elche entrena a las 11 a puerta cerrada en el Martínez Valero, que además es un poquito más cerrado que si lo hiciera en el Polideportivo Altavís, y a las 12 y media han acabado. Y se está preparando ya el partido del Rayo Vallecano. Sí, sí, un partido, pues otro partido grande, ¿no? Porque el Rayo es otro rival directo, otro de los rivales con mayor presupuesto, el tercer presupuesto más alto de la categoría, y va a ser un partido importante. Además, duelo de delanteros del Elche, porque Yassin Kasmi, que fue traspasado al Rayo en el mercado invernal, marcó el otro día, se va a enfrentar a su ex-equipo contra Jonatas, duelo de pistoleros, el que estuvo y el que está. O sea que va a ser un partido muy bonito, y además si el Elche allí puede ganar o al menos empatar, va a ser un gran resultado, porque también dejará al Rayo Vallecano por detrás, que ahora mismo está por detrás, aunque cerquita. Y bueno, es que ahora cada partido van a ser finales si el Elche lucha por algo más que la permanencia, que evidentemente tiene que ser como mínimo el intentar meterse en el playoff. Eso es lo que ilusiona a la gente, a la afición. ¿Y vimos algún invitado estrella en el partido contra el Numancia? Te lo digo por Bragarni, si continúa desaparecido. Bueno, desapareció no, él está en Argentina. Él ha dejado un hombre de su confianza, que es en Ricardo Pini, que es el que está todos los días. Está pues con el entrenador, con el preparador, con el director deportivo. Es el hombre de confianza que ha puesto Bragarnik. Bragarnik tiene muchísimos clubes, jugadores a los que representa, y muchísimos follones, sobre todo en Sudamérica, que es donde pasa la mayoría del tiempo. Y aquí tiene a su hombre de confianza. Tiene un consejo de administración que ya está representando a su acción, a su paquete accionarial, que es ya prácticamente del 100%. O sea que él controla desde la distancia. ¿Su hombre de confianza habla con los medios de comunicación? No, tampoco. Cero. O sea, ni ha habido rueda de prensa, ni se le espera, y no se ha presentado ni a Baragarni, ni a Ricardo Pini. En ese sentido, se lo hemos preguntado a la directora general, al director deportivo, que ambos han, sí que han venido aquí a esta casa. Y dicen que Bragarnik habla con los movimientos que hace, con los fichajes, con pagar cuando hay que pagar, pero que no necesita de dar ruedas de prensa ni presentarse, algo que yo ya les he dicho a ellos a nivel personal y públicamente, que me parece un enorme error. No pasa nada por presentarse el primer día o la primera semana, porque a mí me parece que eso es una deferencia de cara a tus abonados, tus socios, tu masa social. No hacerlo, pues me parece a mí particularmente una falta de respeto. Pero bueno, cada uno es cada uno y no voy a dar yo clases de educación, pero esa es mi opinión. Esta noche en A Todo Gol, ¿a quién tendrás? Uno de los nuevos, Dani Escriche, será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Pues con él analizaremos el partido, la victoria, lo que supone. Y también un hombre que se está haciendo con un hueco importante. Pacheta habla muy bien de él, hasta el punto de que ayer ya lo puso de titular. Y José Antonio, ¿te quedarías con algún mensaje de la afición en redes sociales? Pues la afición en línea general es muy contenta. Hay que tener en cuenta que ayer se dieron cita en el Martínez Valero poco más de 10.000 aficionados. La hora era un poquito complicada porque nada más pues habíamos terminado todos de comer. Y la afición pues muy contenta, sobre todo de ver otra vez al brasileño Jonatas de Jesús marcando goles con la camiseta franjiverde, que la verdad que si esto nos lo dicen hace 2 o 3 años, pues no nos lo creemos. Y otro detalle que a mí me gustaría destacar rápidamente, Ross, lo encuentro sobre todo en la celebración de los goles. Ayer marcó el capitán, que fue Manuel Sánchez, ante la baja de Gonzalo Verdú y la ausencia de Nino, y la verdad es que es una gozada ver a este equipo, a estos jugadores, cómo celebran los goles, porque se nota que son una piña. Ayer, sobre todo en el segundo gol, Jonathan se va directamente a la banda a abrazar a Nino, que estaba calentando. Después llega Pere Milla y se funde también en un abrazo muy efusivo con el delantero brasileño, mientras que Jonathan señalaba a Pere Milla como el gran protagonista de ese segundo gol por el centro que sirve en bandeja desde la banda izquierda. Y eso quiere decir pues que lo que lleva destacando Pacheta durante todas estas semanas y meses esta temporada, que en el vestuario hay muy buena sintonía entre todos los jugadores, y yo creo que si el Elche tiene un poquito de suerte en este tramo final de la temporada, recordamos que quedan 6 partidos en casa y 6 fuera, creo que incluso puede hacer algo grande esta temporada, porque hay un grandísimo grupo en ese vestuario y te das cuenta pues sobre todo en la celebración de los goles. Cómo me gusta hablar de el posible ascenso ya en las tertulias deportivas de los lunes. Tú como Pacheta, ¿no? Si te oye Pacheta... No, yo estoy en medio. Yo estoy en medio de ti y de Pacheta. Pacheta sigue mirando para abajo, yo miro para arriba, pero lo del ascenso son palabras mayores. Yo hablo de playoff, porque el ascenso solo te lo garantiza las 2 primeras plazas y el Elche creo que está a 8 o 9 puntos del ascenso directo. Bueno, no está muy lejos. Sí, son muchos puntos. Son muchos puntos y además el Elche tiene perdido el Golaveras con el Zaragoza, que es el segundo... A mí me parecen muchos puntos en 12 jornadas, pero nada es imposible. Uh-huh. Pero bueno, yo te compro lo del playoff, lo del ascenso, lo veo difícil. Hablaremos del playoff. Muchas gracias, Paco. A ti, Ros. Gracias, José Antonio. Y no te vayas, Marga. Buenos días, Marga, porque contigo comenzamos... Días. Bueno, hemos comenzado ya la ronda de noticias con la tertulia deportiva, con nuestros compañeros, pero continuamos ahora con las noticias. Debería estar Vicente Bordonado, porque el tiempo, esa preemergencia todavía está establecida. También tenemos riesgo de incendios. Bueno, por supuesto hablamos del tiempo, que es lo más importante hoy. Es que la EMET ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento. Y bueno, se espera que a partir de las 11 comience a soplar con fuerza, con rachas entre 50 y 60 kilómetros hora. Pero eso subirá de entre la 1 y las 3 de la tarde con rachas que podrían superar los 80-90 metros cuadrados. Por eso el ayuntamiento ayer anunció que suspendía las actividades al aire libre, pero se mantienen las clases en todos los centros educativos. Eso sí, desde la Concejalía de Educación, bueno, pues han trasladado a los centros la recomendación de que el alumnado no salga a los patios. También se recomienda a la ciudadanía no acceder a los huertos y parques, ni tampoco transitar por la ladera del río para evitar posibles caídas de ramas. Además, se aconseja tomar medidas preventivas como revisar los elementos que puedan caer desde los balcones de las viviendas, retirar los toldos y evitar pasar por debajo de los andamios. Bueno, algo habitual cuando hay este viento en la ciudad, que bueno, ya por desgracia ya es algo habitual, estas fuertes rachas de viento. Esto, bueno, lo más importante. También recordar que hoy se pone en marcha la sede electrónica en el ayuntamiento, un cambio muy importante, según es verdad, nos explicaba el alcalde el otro día, para que cambie esa relación entre la administración local y el ciudadano. Que habrá, bueno, que ir a ver si se pone realmente en marcha. Ha empezado, se supone, ya a las 8 de la mañana. Esperemos que no haya muchos errores en este primer día. Y bueno, pues recordar que a partir de hoy, bueno, pues los ilicitanos podrán acceder a los servicios municipales o realizar alrededor de 600 trámites administrativos, vaya, simplemente con un ordenador, pero, una tablet. Pero tendremos que pedir un certificado digital, es, ¿no? Sí, ¿cómo se pide? ¿Hay que ir a la MAC? Hay que ir a la MAC a pedir ese certificado y, bueno, ya con ese registro se puede acceder a la sede electrónica. Incluso los ciudadanos podrán hacer un seguimiento de todo ese trámite, de todos esos pasos, hasta la resolución, y todo simplemente desde cualquier dispositivo electrónico. Y en las previsiones, creo que tenemos también noticias importantes, porque tenemos a la consellera, a la ilicitana Carolina Pascual, con el alcalde. No sé por qué motivo se reúnen. Eso es, sí, se reúnen para abordar asuntos de interés municipal que competen a esta Consellería de Innovación. Eso será en la sede de la Ciudad de la Luz. Eso así, bueno, a las 9:30 ha comenzado esta reunión. Además, se presenta lo que comentaba, la sede electrónica, a todos los colectivos de la ciudad en el centro de congresos. También el concejal de Igualdad, Mariano Valera, informa sobre los actos del Día Internacional de la Mujer y sobre novedades en torno al Centro Mujer 24 Horas. Y también se presenta el concurso tradicional de Belles de Serra a cargo de la edil de fiestas, Mariola Galeana. Les Belles de Serra. Pues muchas gracias, Marga. Vuelves a la una, ¿no? A la una, Iciar y yo volvemos con toda la información. Además, bueno, en la web se pueden seguir bueno, todas las noticias que ocurren a lo largo de la mañana y a partir de las 9:30 todas las imágenes del día, por supuesto, en el Telenit. Pues muchas gracias, Marga. Después de hablar del tiempo, de la preemergencia por fuertes vientos, vamos a cerrar esta ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Vicente. Buenos días. Vicente, las fuertes rachas de viento, ¿cuándo empezará a soplar el viento? Pues después de una mañana relativamente tranquila, nos ha cruzado ya el sistema frontal del Atlántico, se está adentrando en el Mediterráneo, la borrasca ya la tenemos en la parte norte del Mediterráneo y ahora mismo ya está soplando viento puntualmente moderado en algunos puntos del sur del Candaels, viento de suroeste, rachas en torno a los 30-40 kilómetros por hora. Conforme vaya avanzando la mañana, el viento irá más. De hecho, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 3-4 de la tarde, es posible que alcancemos rachas en torno a los 80-90 kilómetros por hora. Y es que, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el nivel de aviso naranja en toda la provincia de Alicante y aquí en el litoral sur, por rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, jornada relativamente complicada por el viento fuerte que lo vamos a notar a partir de mediodía y especialmente durante las horas centrales. Vicente, esto es normal porque el mes de marzo siempre ha sido el mes ventoso, como dicen. Sí, efectivamente. Hemos tenido un mes de febrero relativamente tranquilo, las borrascas estaban circulando muy al norte del continente europeo. Comenzamos un mes de marzo y esta semana en concreto con borrascas que están entrando por el norte de la península, sistemas frontales que van a llegar desgastados aquí, que no van a dejar precipitaciones, pero sí que nos van a dejar el efecto del viento y es completamente normal. De hecho, en buena parte de la península las temperaturas van a bajar y mucho, aquí hoy se mantienen elevadas, valores en torno a los 23-24 grados, y es que para mañana ya tendremos mucho menos viento, rachas en torno a los 40-50 kilómetros por hora. ¿Y estas borrascas estarán a lo largo de todo el mes de marzo? Esta semana, aunque mañana remita el fuerte viento, pero volverán quizá las precipitaciones en los próximos días por la entrada de las borrascas que has comentado. Bueno, va a llover en buena parte de la península porque las borrascas van a entrar por el norte. Aquí van a llegar los frentes desgastados. Esperamos precipitaciones en todo caso, seguramente de cara a la semana que viene. De momento no esperamos gran cosa. Pero lo cierto es que el jet stream, la circulación zonal del oeste, va circulando mucho más al sur y por lo tanto pues las borrascas las vamos a notar en forma de sistemas frontales de origen desgastado, algunas nubes, viento de poniente reseco y podríamos tener a lo largo del mes algún descuelgue de dana o gota fría y esto se podría traducir en algún episodio muy concreto de precipitaciones puntualmente intensas, pero eso está todavía por ver. Vale, estaremos pendientes. De todas formas, ¿las temperaturas se podrían desplomar, bajar? Bueno, durante esta semana temperaturas relativamente agradables, de hecho van a subir entre miércoles, jueves, alcanzaremos valores en torno a los 25, 26 grados, el viernes bajan puntualmente y a partir del fin de semana se mantienen elevadas. Hay que tener en cuenta que esta circulación de vientos, al cruzar toda la meseta y descender hasta el sureste ibérico, hasta nuestra ubicación, por efecto Foehn, se recalientan y mantienen las temperaturas relativamente elevadas, pero sí que puntualmente, lo dicho, días concretos como el viernes, bajarán, viernes, sábado, bajarán un poco las temperaturas a valores máximos en torno a los 18, 19 grados. Pues muchas gracias, Vicente. Venga, hasta luego, hasta un placer. Luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, son las 10:40, después de la ronda de noticias vamos con la última de las entrevistas programadas aquí en el programa La Glorieta. La pasada semana en el Centro de Congresos de Elche se llevaron a cabo unas jornadas para promover la inclusión en la escuela con el fin de favorecer pues la igualdad de oportunidades y favorecer además una educación pública de calidad. Unos 400 docentes se dieron cita en esas jornadas organizadas entre otras entidades por el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos, el CEFIRE de Elche, cuyo director, Santiago Fernández, se encuentra hoy aquí con nosotros para hacer un balance precisamente de esas jornadas y conocer además el trabajo que se realiza en el Centro CEFIRE. Muy buenos días, Santiago. Hola, buenos días, Rosmarie. ¿Qué es el CEFIRE? Primero, ¿qué es? Sí, bien, bueno, la pregunta es adecuada porque mucha gente no lo sabe. El CEFIRE es, el significado de la sigla lo has comentado, que es el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos, que da servicio pues a lo que es la comarca del Baix Vinalopó, a Elche Crevillente y Santa Pola. Esto, dicho un poquito más claro, es un centro de profesores. El grueso de nuestra actividad es fundamentalmente la formación del profesorado, tanto de primaria como de secundaria y de adultos. Y luego, aparte, también tenemos otras parte de actividad, que es ofrecer recursos a los docentes que les ayuden en su práctica diaria. Y luego también promover lo que es la innovación, redes entre centros, y que lo tratamos de hacer siempre intentando imbricar a diferentes centros educativos en acciones formativas comunes, ¿no? Incluso claro, con participación de alumnado. Pero la formación del docente es obligatoria. Bien, la formación permanente del profesorado es obligatoria. Se supone que una vez que una persona ejerce la docencia, tu formación va a ser de por vida. Es lo que se suele hablar, formación permanente, long life learning, ¿no? Con esto de expresiones. Bueno, nosotros siempre hemos dicho el reciclaje, sí, del profesorado. Sí, es renovarse. Obligatorio. Sí. Respecto a obligatorio, nadie pone una pistola al profesor para que vaya a formarse. Ahora, sí que es cierto, tenemos, digamos que de alguna manera, una compensación económica cada 6 años haciendo un mínimo de horitas de formación. Mm. Cualquier persona, cualquier docente y la inmensa mayoría de los docentes, simplemente con la formación que ofrecemos en el CEFIRE o la que puedan hacer por vías externas, universitaria, etcétera, o la formación, que los centros también tienen autonomía para gestionar su propia formación. O sea, con esto ya tendrían ese estadio docente, ese sexenio, pero ya digo, la motivación del profesorado para participar no es esa. ¿Y tiene datos, aunque sean estimativos, de cuántos docentes son los que se reciclan cada año, los que apuestan por la formación, la innovación? Yo diría que de datos como tal no tenemos. Pero entre la gente que participa de los centros en su propia formación autónoma, más los que participan en nuestras actividades formativas que ofrecemos, pues más del 90% seguro. Santiago, las jornadas, ustedes, además de ofrecer formación, lo ha dicho, ofrecen también herramientas para que los docentes puedan ejercer mejor una educación pues inclusiva, de calidad. ¿Qué herramientas son las jornadas sirvieron, sí, para esos 400 docentes para ¿Qué herramientas les ofrecieron? Sí, bueno, aquí sí que debemos diferenciar un poquito lo que es cuando hablamos de recursos, ¿no? Porque recursos, podemos hablar de recursos educativos digitales, ¿no? Pues desde material pueda estar en red y que ellos puedan hacer uso. Pero en el CEFIRE de Elche, por ejemplo, sí que tenemos una serie de cosas que les ofrecemos. Uno de los recursos más potentes es el de la biblioteca. La biblioteca del CEFIRE es una de las bibliotecas especializadas que hay en la Comunidad Valenciana. Y pues de aquí sí que debemos de decir una cosa. El CEFIRE, bueno, aprovecho para decirlo, claro. Este año, el 14 de febrero, cumplió 35 años de existencia, ¿eh? Que se crearon en la Comunidad Valenciana. En esos 35 años solo ha habido un parón en el que el CEFIRE de Elche estuvo cerrado entre el 2012 y 2016, ¿no? Durante esos 4 años, la única cosa que permaneció activa fue la biblioteca. Vale, esta biblioteca que ofrece a la gente, no solo ya lo que es préstamo de libros y demás, que es sobre metodologías didácticas específicas, ya digo, es una biblioteca especializada, sino también lo que es la tarea de difusión. Un profesor va allí, se apunta a su red de correos y recibe tanto los índices de todas las revistas científicas, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo. Me ha sorprendido mucho que el CEFIRE, un centro que con esa labor tan importante de formar al docente y de mejorar la calidad de la educación, estuviera cerrado desde 2012 a 2016. ¿Sufrió los recortes económicos? ¿Por qué se cerró? Hombre, se cerró obviamente por el tema de los recortes, ¿no? Disminuyeron, cerraron varios CEFIRES en la Comunidad Valenciana. Entonces, digamos lo que es la comarca del Vall Vinalopó, quedó un poco, era el CEFIRE Alicante el que lo gestionaba. Por mucho que lo hiciera muy bien, sin duda, siempre la descentralización acerca la formación mucho más a los centros y, claro, las posibilidades también de acercarnos, porque el CEFIRE somos, al final, somos, bueno, actualmente estamos 9 personas, contándome a mí, y la cercanía nuestra a los centros, que tenemos pequeño territorio, pues nos es mucho más fácil desplazarnos que no, por ejemplo, el CEFIRE Alicante, que tenía incluso que ir hasta Alcoy, toda la montaña y el interior de Alicante, Vall Vinalopó. Es decir, el esfuerzo que hacían era enorme, pero para nuestra comarca y para Elche, obviamente, supuso una pérdida importante. Que bueno, y ahora hemos conseguido un poquito recuperar esto y volver a ofrecer. Desde luego, bueno, el servicio de biblioteca funcionó. Pero estas jornadas, las jornadas sobre la formación, sobre favorecer la igualdad de oportunidades y favorecer una educación de calidad y sobre todo inclusiva, ¿en qué consistieron las jornadas de la pasada semana? Bien, a mí lo que sí que me gustaría decir, por ejemplo, las jornadas de la semana pasada, digamos que entre todas las acciones formativas que llevamos a lo largo del curso académico, que rondan las 100, superan las 100, más aparte lo que llevan los centros, bien, pues son, tenemos una serie de acciones formativas que sí que son nuestros picos del iceberg, bien. En este caso, pues eran unas jornadas muy importantes porque se habían hecho con colaboración con inspección, lo que son nuestras asesoras de educación inclusiva y con el ayuntamiento, que aprovecho para decir y dar las gracias al ayuntamiento porque con el CEFIRE, vamos, nos facilita muchísimo las cosas al ofrecernos los espacios y gestionarlo, ¿eh? Y entonces, ¿qué era lo que tenían estas jornadas? No solo el número de asistentes, sino también la mayor parte de los asistentes, más de la mitad, eran miembros de equipos directivos, que en ese sentido tuvimos el apoyo de inspección, que fue un poco los que les convocó por la importancia que tenía de que asistieran. Luego, habían también orientadores y luego personal de, pues, audición y lenguaje. Claro, pedagogía. El éxito de estas jornadas, porque fueron 400 los docentes, sí, estamos hablando de un número muy importante, ¿es porque tenemos ya una escuela inclusiva o queremos tener una escuela inclusiva, pero esto es un gran reto y en estos momentos más bien aporta problemas que ventajas? Bien, el hecho de las jornadas un poco era también el decreto reciente, ¿no? Entonces sí que hay un protocolo y una normativa que es un poquito novedosa y eso tenía que estar claro para todo el mundo, sobre todo la gente que está en inspección, en los servicios pedagógicos, como orientadores, PTs. Es algo que se tiene que conocer, aunque ya lo conocen porque ya hay un año y medio desde que salió, ¿no? Pero nuestra escuela es inclusiva. Yo pienso que mucho más de lo que era hace 20 años. ¿Pero por la normativa que ha salido nueva? No, por la normativa nueva no. Claro, esa normativa es reciente, pero hacia la escuela inclusiva se está trabajando ya desde hace bastante tiempo. ¿Y qué aporta la nueva norma? La nueva norma sí que establece los niveles de concreción los niveles de querencreación, digamos, es cómo se ha de adaptar el currículum, las medidas de atención especial, como cosas, por ejemplo, ¿no?, que ahora mismo no son admisibles y que sí que lo eran hace 5 años, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando un alumno necesitaba necesidades educativas especiales, es decir, algún apoyo de un PT, un pedagogo terapéutico, es una de las especiales del magisterio, o de audición y lenguaje, una práctica habitual era que se sacaba al alumno del aula, por ejemplo, y se le atendía durante esas horas concretas separado del grupo. Claro, esto, que era para reforzar a un alumno en concreto, al final acababa generando más exclusividad, ¿no?, una diferenciación, ¿no?, incluso del mismo alumno, de no estar dentro. Pues claro, ahora lo que se promociona es justamente lo contrario. No es ya que el PT entra como refuerzo solo para esa persona, sino que un PT, por ejemplo, participa en la programación de esa sesión en el aula, teniendo en cuenta el diferente tipo de alumnado. Entonces, esa programación conjunta entre el tutor o el profesor y el PT, pues eso es novedoso y es mucho más inclusivo de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Ahora, ¿lo que se estaba haciendo era bueno? Pues era mucho mejor que lo anterior, pero pensamos que vamos a más. Claro, porque el sacar al alumno del aula de educación especial es como, bueno, un problema menos para el docente. Bueno, se podía interpretar así. Yo creo que era más que para el profesor que se quedaba, sino para atenderlo mejor. Mejor, era como se planteaba. Ahora, con el nuevo paradigma que hay hoy en día, visión, es que la atención se puede dar dentro del aula y él sigue estando con sus compañeros y la interacción siempre es positiva. O sea, que ustedes lo han comprobado, que se puede integrar en la misma aula alumnos de educación especial con los que no la tienen. Sí. Y que eso no es un motivo de distracción ni para el docente ni para el resto de alumnos. No, ahí, vamos, ahora mismo lo que se está produciendo y en muchos centros de Elche ya se hace es que el PT está dentro del aula y está el profesor del aula ordinaria con el grupo y está el especialista pues dándose apoyo y no solo centrándose en la figura del alumno con necesidades especiales. Con lo que estas jornadas tenían mucho que decir. Tenían mucho que decir, sí. Por las novedades jurídicas y sí, también los resultados, porque ya se están aplicando en algunos centros. Sí, sí, sí. ¿En todos los centros públicos? En todos los centros probablemente no. Pero bueno, lo que sí que es normativo y es de obligado cumplimiento. Entonces, es ahí hacia donde avanzamos. Porque, claro, se avanza para extenderlo a todos los centros. Sí, sí, claro, es ley, es decreto, vamos. Estas son las primeras jornadas de 2020, pero supongo que usted ha dicho que hay 100 actividades las que realizan desde el CEFIRE. Sí. ¿Tanto caben en un año? Sí que caben. No se imagina la cantidad de profesores que hay formándose fuera de su horario laboral, ¿eh? Y no son las primeras jornadas, ¿no? Hemos tenido otras. Digamos, nosotros trabajamos un poquito por ámbitos, especialidades, por decirlo así. Entonces, tenemos a lo largo del año, desde septiembre, octubre, ya tuvimos los primeros... Tuvimos del curso. Quiere decir que no. Yo me refiero a 2020. ¿En enero tuvieron algo? No, de estas dimensiones no. Vale, o sea que en este curso no, desde luego que no son las primeras jornadas. ¿En septiembre cómo comenzaron ustedes curso? Por ejemplo, en enero sí que tuvimos, disculpen, se me había pasado, pero las jornadas de igualdad y convivencia, que van un poquito en la misma línea de lo que hablábamos, fueron 2 días también que se hicieron en el centro de congresos y sí que había en torno a unos 100 participantes, ¿bien? No eran 400, pero... próximamente vamos a tener, pues esta misma semana, por ejemplo, el viernes y sábados por la mañana los docentes se forman también, ¿bien? Y lo vamos a tener también las jornadas de escuela y familia, que las organizamos junto con la Asociación de Directores de Escuela del Camp d'Elx. Participa también el ayuntamiento, ¿bien? Y, pues bueno, aquí, por ejemplo, es otro modelo en el que sí que estamos hablando de unos 50 maestros de las escuelas, 50, que es un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que son escuelas pequeñitas. ¿Bien? Escuelas rurales, sí. Pero luego también están invitadas, aunque esa parte de gestión de las familias no la hacemos el CEFIRE, pero van también familiares de los alumnos de esas escuelas. Entonces es una formación para el profesorado que se mezcla con la participación también de familias.

Ángel Urbina, que de forma automática y sin el permiso de la ministra de Transición Ecológica, el Camp de Elche y el resto de campos que beben del trasvase Tajo Segura tienen que recibir de forma automática 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, porque así lo indica la normativa. También hemos hablado en la tertulia deportiva de la Victoria del Elche y hemos terminado con el trabajo que se realiza desde el CEFIR, el Centro de Innovación y Formación para el Profesorado de Elche y Comarca. Y ahora nos despedimos con Karen Carpenter. La recordamos, formó el dúo de Carpenters, fue aclamada por su calidad vocal de contralto y por su forma de tocar la batería. Con ella les decimos adiós. Y ya saben que hay preemergencia por fuertes vientos. A partir de la 1 a las 2 de la tarde, las rachas van a superar incluso los 90 kilómetros por hora. Por eso, no entren ni accedan a los huertos, ni tampoco a los parques, ni al río Vinalopó, en definitiva a las zonas arboladas, porque hay riesgo de caída de ramas y árboles. Nosotros les deseamos que disfruten de este día. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. Yesterday once more, looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had makes today seem